no es un amigo, por eso le vamos a desear el feliz día de la amistad, porque es un amigo que nos ha dado la vida, así que hablo de Mario Garramón, el Loro, pero en este caso para charlar, porque se viene el Festival Vecinal Sol de Invierno, ahí en este querido lugar que es el Polideportivo Víctor Opel, va a ser este sábado, así que vamos a hablar de esta actividad. Mario, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, querido, buenos días, hermano. Feliz mes para vos por brindarme tu amistad de mucho tiempo. Y bueno, y se va generando siempre vínculos con otros compañeros. Y bueno, nos conocemos en la calle, de la vida, del fútbol. Ahí está. Fuiste titular en mi equipo, porque no te la supiste, pero bueno, no pongamos anécdotas. Hablemos de lo que es el poli. Hablemos de lo que es otra actividad. Bueno, se viene esta. En realidad. Es la actividad de que vos recién me de vecinal, la de Sol de Invierno en el Opel. Vamos a arrancar a las 11 de la mañana con toda la parte deportiva, con la del área de deporte, viste, con los equipos no federados. Aparte se van a implementando otras jornadas deportivas en el transcurso de la mañana, al mediodía. Y después tenemos la parte cultural con la gente de Cultura de Concordia que nos ha escuchado y ha querido darnos una mano. Va a haber diversión, sorteo de bicicleta, chocolate, porque se finalizan las vacaciones de invierno y a su vez ya en la semanita más, creo que estamos en el mes del niño, entonces medio que queremos aglutinar todo eso en el Opel, porque es un lugar hermoso en la zona noroeste, un pulmón que tenemos que defenderlo todos los días. Pero aparte bueno, jugando, Loro, jugando un rol importante en lo social, más allá de que está muy lindo el lugar porque hemos ido, juega un rol importante en lo social en toda la barriada, ¿ya o no? Sí, la parte social la que más, y eso es lo que más por ahí lucho, porque nosotros tenemos una embarcación de más o menos entre 500 chicos todos los días, y abarcamos un promedio de 15 o 16 barrios cercanos, que todos los días se multiplica. Seguro. 11 escuelas secundarias que nos rodean con las primarias. A su vez, tenemos la facultad nueva dentro del espacio del predio. Perfecto. Que no es poca cosa, de la universidad. Y la contención social, la parte deportiva, arranca a las 9 de la mañana y terminan practicando la gente de rugby social o fútbol vecinal a las 11 de la noche, un par de veces de noche ahí. Ahora está iluminado con esta gestión de Enrique, se están haciendo muchas cosas, pero lo importante es la parte social y la contención social que se da ahí, tanto en el SICA adelante, Néstor Kinner, como la Casa del Bicentenario, que está laburando muy bien también con la parte cultural, enseñando distintas partes artísticas también, haciendo la tocar guitarra, bandolera, un montón de cosas lindas. Pero bueno, contempla de que queremos hacer algo para toda esa zona de la barriada y a su vez tenemos un cierre que vienen de Buenos Aires, que son más o menos entre 15 y 16 personas. Mirá. De Gilda Bailable, hacen un tributo a Gilda, lo estuve en Paraná mirando y escuchando y bueno, tenemos siempre un amigo, una puerta que golpear y nos abren en Buenos Aires y bueno, hemos logrado conjuntamente con Aldito Álvarez que nos dio una mano muy grande para que estén esta gente acá este sábado. Perfecto. Va a ser algo lindo, algo hermoso y va a ser un día espectacular. Perfecto, sí, aparte viste que está anunciada una temperatura extraordinaria. Loro, y te pregunto, esto obviamente que es para la barriada, pero ¿abrimos las puertas al público en general o no? Sí, esto está invitado a toda la comunidad de Concordia. Se han hecho una ronda de prensa, se están invitando porque la parte lo hacemos en intermedio de todo el apoyo de la municipalidad, de Enrique, que tiene la voluntad, siempre en eso está disponible para los chicos, que es importante. La señora Leticia también, la parte de desarrollo social, con dieta. Bien. Hacemos todo un equipo con las comisiones vecinales, con Jaime Cisneros. Todo una sola cosa para el objetivo que son los chicos, ¿entendés? Perfecto. En realidad, y aparte llevamos dos locutores de lujo, ¿viste? A ver, hay quién. Uno que, Hay uno que como mejor arquero es un locutor, Barrial. A ver. Que sería el Mama López, ¿viste? Ahí está, pero, mirá el Mama, ya confirmadísimo. No, ya cerró contrato, ¿viste? Y el popular Tachuela Segovia. Mirá, Tachuela, otro amigo. Vamos a mandarle saludos a los dos en este día, el amigo, dos grandes amigos, Tachuela viejo. Tachuela puede cantar también, gran cantante. Sí, pero por ahí lo vamos medio al final, lo vamos a hacer cantar para que no se me vaya la gente, ¿viste? Pero bueno, Pablito, así lindo. Están las cosas. No, nos vamos a dar una vuelta, nos vamos a dar... Loro, te pregunto, bueno. No, obviamente que son tiempos de elecciones, tiempo de cierre de mandato, tuviste una gran gestión al frente del Víctor Opel. Si te quedan cosas para hacer, ¿cuál marcarías? Que me hubiese gustado en mi gestión que pase esto en el Víctor Opel. ¿Qué te queda como inconcluso y que podrías llegar a hacerlo de aquí a lo que es el cierre de una gestión? Mira, yo lo que pregono hoy realmente es terminar de cerrar el espacio, porque le hemos agrandado el espacio del poli para implementar cancha de hockey. Bien. Cerrar la zona norte, uh-huh, ¿viste? Del uh-huh poli. Y bueno, después se está por hacer un playón deportivo, uh-huh, ampliar una cancha para futsal para que uh-huh los chicos de la escuela... Eso ya está gestionado, Loro, eso ya está gestionado. Sí, está bien. Todo gestionado, está uh-huh todo gestionado. Y bueno, teníamos en mente que no pudimos lograrlo, que espero que con el gobierno nuevo peronista que tengamos en el municipio, lo primero que voy a presentarle, si quedo y si no voy a estar asesorando, no tengo ninguna clase de problema, bien ahí, es a ampliarle el tema de lo que es pileta y cerrar la pileta a 30 grados uh-huh para que tengamos 8 o 9 meses de función, claro, la parte con los profesores, tenemos todo presentado. Yo le agradezco al Pollo Alves que se esmeró en hacer el proyecto, él conjuntamente con la empresa Galvani, uh-huh, uh-huh, a cero costo. Eso es importante y eso lo valoro y lo digo hoy son profesionales que estudiaron para trabajar y a su vez ganar su dinero, uh-huh, uh-huh, pero conociéndome, que soy el loco que me gustan esas cosas, han colaborado y bueno, está en carpeta, presentado a Nación, que no pudo cerrar eso, así que estamos esperando que se cierre, pero no creo que sea este año. Así que yo pienso que lo primero que venga, si sé que va a ser el municipio peronista, y bueno, y lucharé por eso. Uh-huh. Bueno, capaz ponen a otra persona, pero bueno, uh-huh, es cuestión de verlo. Yo por ahí no es que no tengo más ganas de seguir. Me gusta seguir, pero me gustaría que haya un chico que uh-huh les guste un poco más que yo, porque hay mucha gente con mucha capacidad, uh-huh, y en esto hay que saber entender que hay que darle posibilidad a los más jóvenes uh-huh también, ¿viste? Ahí está, mirá qué buen análisis. Loro, te quiero proponer al aire, dejar abierta la posibilidad de que te vengas en vivo para analizar, quiero analizar con vos la coyuntura política, ¿no? Escenario electoral, muchos nombres, vos conocés mucho del peronismo y te quiero preguntar cómo estás viendo, soy candidato del peronismo, precandidato, pero para analizarlo en vivo, para que te venga mate por medio acá en el estudio, pero así rápido, ¿cómo estás viendo eso? ¿Te gusta que haya seis candidatos? ¿Te parecería que hubiésemos confluido al menos el peronismo? ¿Cómo ves eso, Loro? Y después la vamos a seguir. Mira, a mí me parece que las internas siempre son buenas. Bien. Para el peronismo. Uh-huh. Lo que tenemos que tratar de coordinar más, como viene la bocha, no peleamos entre nosotros, uh-huh, porque nosotros no somos rivales entre nosotros. Es un partido uh-huh entre casas para ver quién gana y quién no, uh-huh, y sumarse al yo, ya dije, como decía el general, el que pierde acompaña, uh-huh, ¿cierto? Y el que gana conduce. Seguro. Ese quisiera el acuerdo, uh-huh, de que se pueda. Pero vos, Loro, vos tenés mucha experiencia en contiendas electorales y hay veces que el compañero es más duro con el compañero que con el rival, ¿o no? Lamentablemente sí. Ahí lamentablemente está. Sí. Uh-huh. Pero la culpa no tiene el chancho, sino el que le da de comer, decía mi padre, ¿viste? Ahí está. Y ahí yo está. En transcurso de tantos años que andar en esto, en la calle, he aprendido muchas cosas y lo primero que aprendí, que me enseñó mi padre, porque mi padre fue un gran peronista, amigo de Rucci, mira, era la época que te estoy hablando, uh-huh, me enseñó él a laburar dentro del peronismo, a lograr el peronismo y no pelearme con nadie. Ahí está, mira. Y bueno, mi objetivo es que continúe el gobierno peronista, y bueno, lo que sí que hay que darse un debate profundo también. Uh-huh. Sí, seguro, de seguro. ¿Por qué después pasa lo que pasa? Uh-huh. Acá hay que darle, el que viene tiene que darle continuidad a lo que está y mejorar eso. Uh-huh. No porque no me gusta tal cosa, no lo voy a hacer. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que entender para poder cambiar algunas cuestiones políticas, ¿viste? Uh-huh. Todos los candidatos que están jugando ante el peronismo son todos excelentes personas. Bien, bien ahí. Uh-huh. Son excelentes personas, excelentes compañeros, que donde va, nadie habla mal del otro, eso es importantísimo, es una señal, es una señal para el vecino, para el amigo, para el afiliado, principalmente que vos ves y te dice, mirá, ¿qué pasa con este? Vos tenés que preguntarle, decirle, o te preguntan a quién votan, y bueno, dentro del peronismo todo, uh-huh. todo vale, seguro. Para votar, para laburar con otro, bueno, uh-huh. por ahí lo que hay que ver es buscarle la vuelta también, una vuelta de rosca para poder decir, bueno, qué quiere mejor, ir viendo cosas. Pero bueno, es importante el debate, es lindo. Bueno, cuando vos guste me avisás y sí, te hablamos a nivel provincial también. No, completo, amigos. Lo hacemos completo. Si te venís en vivo, vos ponés la yerba, sí. Loro, ya te pongo el compromiso y lo hacemos en vivo, ¿eh? Dale, papá. Grande, amigo. Feliz día, festeja, amigo. Y saludo a los amigos que tenemos en común, que muchos conocidos son, así que por ahí es bueno, como decía Minguito, ¿viste? Si tenía algún problema, a veces recorría un amigo. Sí, pero sí, bueno, sí. Así que de ya saludo a toda tu gente que se escucha en la zona sur, que no solamente en la zona sur te escucha, sino que estoy todo Concordia. Es un gran programa, te felicito. Así que bueno, gracias, amigo. Seguí en esa línea que no te vas a equivocar. Un fuerte abrazo y aparte de eso, soy un libro abierto para todas las personas y todos los partidos que van. Los atendé, les pregunté a todo igual. Acá no hay mezquindad, que son poco lo que hacen eso. Te perfecto. Felicito. Te agradezco mucho, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Dale, vieja. Y nos mantenemos en contacto. Dale, ¿eh? Ahí está, qué linda charla. Ahí está, qué linda charla. Bueno, es un amigo, Loro. Ahí está, ¿eh? Y ahora, gran evento, ¿eh? Gran evento ahí.